Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Amigos, amigas, bienvenidos a este supergrupo de héroes, esta liga de la injusticia, que es la guarida del androide. En este supergrupo, lleno de gente extraordinaria, extraordinariamente chunga, por no decirlo de alguna manera, que cada viernes está aquí intentando salvar el mundo, nosotros pensamos que sí. Posiblemente lo llevamos a la destrucción poco a poco, cada vez vayamos empujando un poco más hacia la destrucción del mundo, pero nosotros intentamos salvarlo. Y dentro de esta gente superpoderosa, estos superhéroes, tenemos a José, con el superpoder de la claridad bucal. Ah, hablando sí. Como él solo tiene sus superpoderes, el dominio completo de la lengua. ¿Te enseño mi poder? Venga. Sorprendente. ¿Eso paraliza a los enemigos, a los supervillanos? ¿O qué es lo que le hace? Les entra el caque, porque cuando me ven ahí todo espasmódico. Espasmódico, vean. Qué dominio, qué increíble. Ángel. Yo tengo el superpoder de ser silencioso. Ángel el silencioso. Solo es falta estar con Jay en la puerta de un supermercado. Jay y Ángel el silencioso. Mager, con su superpoder de... Yo qué sé. ¿Tú no tienes poderes? ¿Tú llegaste tarde el día que lo repartieron? Sí. ¿Y te conformas así de claro? A mí me tocó ser el bajito. Yo qué sé. Reclama. Y dentro de la cabina tenemos a Agustín, que tiene el poder supremo de aguantarnos cada semana. Además de una habilidad innata para la colleja. Yo creo que su brazo no es un brazo, no es un laticolleja. Es el laticolleja. Hombre. Tú vas provocando esta mañana, ¿no? Bueno, perdón, esta noche. Esta mañana. Estoy yo... Va fino, colega. Hombre. Ah, sí, voy fino. Mira. I'm fine. Pero que el laticolleja no, si te fijas siempre nos da con la derecha. Es el brazo que mejor tenemos sobre desarrollado. ¡No, que sale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ahí va. Le recordamos al señor bajito, que no tiene superpoderes, de que nuestro hombre de la pecera, pecera man, tiene señora, por lo cual no tiene necesidad de esas cosas. ¡Qué bueno, ¿no? En teoría. Así que... ¿Es joven todavía para eso? Sí. Y tenemos... ¿Joven para qué? Yo que Tú hale la pelota. Que si no te va a escapar nadie. ¿Tú quieres que salga que te pegue o qué? Y esta semana también tenemos... No tengo miedo. Tenemos de invitado a nuestro Robin particular, a nuestro Santos Carámbanos Batman o como sea, Ave. Eres nuestra mano derecha. ¿Eh? ¿Eh? Ya sabes lo que te toca. ¡No! ¡No! Vale. No, a ver, todos los grupos siempre tienen alguien que no forma parte del grupo, pero que colabora. Y aquí estás tú, que no eres parte de nosotros. ¿Que me están excluyendo? No, es decir, precisamente te estoy poniendo... Te tengo mucha estima por no considerarte uno de estos locos de aquí. Deberías sentirte orgulloso. Ahora, que si quieres formar parte de la plantilla fija, nosotros te hacemos el contrato tranquilamente. Te fijamos el sueldo. Le tenemos que hacer un... ¿Qué quieres? Te habíamos prometido antiguo. La semana pasada te prometimos el 10% de lo que ganamos. ¿Qué quieres? ¿El 20%? Te doy el 20%. Eso hay que tratarlo. A ver. Dime. A los colaboradores todavía no les pego. Si... Me quedo como colaborador de ¿Te estos quedas como de... colaborador? No... Espérate. Le tengo una colleja yo muy fácil, sí. A veces. ¿Eres colaborador de qué tipo? ¿Tipo Sálvame o tipo Asesíname? No, los colaboradores de Sálvame no son colaboradores, son periodistas. Somos periodistas. Queda claro ya, somos periodistas. Sí. Ah, pues somos. Y yo, que soy Trulo, tengo el superpoder de tener una mente maquiavélica capaz de haber creado este programa. No sé si eso es bueno o es malo. Creo que es malo. ¿Nos tenemos que reír como los villanos? Ríete, a ver, inténtalo. A ver, pero no haga la hiena, que sabemos que la hiena te sale bien. Venga, a ver. Pero esa es super villano. Pero esto de villano malo, ¿no? Venga, sí. Regla número uno: no grites al micrófono. Espérate, Latigator. Espérate, Latigator. Antes de pegarme, ¿no ves que te vas a ensuciar las manos? Que vengo lleno de barro. Por el amor de Dios. Dios. Me ha llegado hasta la onda expansiva. Eso me risa de villano. Hostia. Con dos huevos. Ahí está. ¡Un aplauso! Vale, no, siéntate. Siéntate ya. Bueno, pues este grupo de superhéroes que lucha contra el buen gusto, contra el sentido común, contra la falta de crepúsculo, contra mi salud, contra la salud del técnico, contra el buen gusto, contra el humor inteligente y sobre todo contra la fan de crepúsculo, son nuestro archienemigo. Así que empecemos en la guarida del androide. Empezamos con las noticias de Mundo Friki. Para empezar, puedo decir que Mager, como buen aficionado a la guerra, pues, sí, conocerá los inventos del grupo DARPA. ¿Debería? Sí, DARPA, la industria armamentística, o sea, decir, la empresa armamentística del Pentágono, cuyo jefe DARPA salía en Metal Gear. Vale, sí. Esta gente tienen cierta afición por la robótica. Sí, vale, sí. Entre los creadores del Big Dog, sí, ese vale. Perro. Sí. Pues vale, aparte del Big Dog, ahora han sacado su nuevo proyecto, que es una avestruz robótica. Si mirar al Big Dog, es una avestruz bípeda, robot bastante alta, supuestamente de reconocimiento. Quieren que alcance los 35 kilómetros por hora, es capaz de llevar 30 kilos de peso. O sea, está mejorando el diseño que ya tenían con el Big Dog. O sea, vamos a ver. ¿Quieres un aparato de reconocimiento? No puedes inventar un avión que pasa y folla y ¡shum! No. Ni un helicóptero, no. Inventa una avestruz. Sí. O sea, eso te descoloca. Tú estás ahí escondido y de repente ves la avestruz y dices, ¿qué haces? ¿Te monta encima o la disparas? Sí. Pues bueno, desde aquí quiero denunciar que esta gente, que gasta miles de millones del presupuesto de los americanos en investigación de defensa, de armamentística, han copiado la montura de los gnomos de World of Warcraft. Efectivamente. Por favor, decidme quién ha sido el lumbreras que ha creado ese diseño, que le habrán pagado tropecientos mil millones, o saber cuánto, por copiar una montura de World of Warcraft. Pues ya que estamos, la forren con terciopelo amarillo y digan que es un chocobo. ¡Ay, me encantan los chocobos! Mejor dejamos los chocobos. Pues bueno, alarmante decir que el... ¿Qué será lo próximo del ejército de Estados Unidos? ¿Hacer un ejército de gnomos? Yo lo sé. ¿Qué? Comer, en vez de dispararán hamburguesas. Para llenar a los musulmanes y matar a los enemigos de marranos, ¿sabes lo que digo? Sí. Y el que no sea musulmán, que muera del subido de colesterol. Pues del subido de que no se muere la gente. Entonces, si los Estados Unidos sacan eso, los Estados Unidos la alianza. Rusia en la horda. ¿En qué quedamos? Garros vive en Moscú. Me apunto a Rusia, que dispara en bosca. Sí, ¿verdad? Bosca frío. Bueno, así que ya te digo, el mundo cada vez se parece más a World of Warcraft, esto es preocupante. Sigamos alguna noticia más. Venga, vamos a dar otra de robótica. ¿Conocéis? Supongo que muchos conocerán a Simo. ¿El de Honda? Sí, el robot de Honda. ese que todos habréis visto, que parece como un pequeño astronauta que lleva una mochila y que sube escaleras. Yo lo asemejo a un clip de, un clip de Playmobil tamaño familiar, porque macho. No, a ver, tiene 1,30 m, o sea, tamaño familiar te le falta. Hombre, 7 cm y medio, 1,30 m. Vamos, que como robot no tiene ni media hostia, hablando claramente. Eso no impone. Pues el caso es que ha salido una nueva versión improvisada de, sí, de Asimo. Y qué decir de este, que por fin es autónomo. El robot no está controlado por nadie, sino que él tiene su sistema de aprendizaje, va a su puta bola. Es autónomo, es decir, no se puede poner malo, no tiene vacaciones, paga tiene su que trabajar autónomo todos los días. Hostia, ¿habéis dado cuenta que los autónomos son como los inmortales? ¿Por qué? Porque, no sé. No. Mucho. Los funcionarios son los inmortales. Ah, ¿sí? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque un funcionario no puede pasar a mejor vida. ¿Ah? El chiste es bueno, reíros. Pues lo dicho, el robot este ahora en su versión nueva. Mira, se están riendo tarde, el chiste no era malo. Es que era un chiste con lag. Era un chiste con lag, lleva retardo. Pues lo dicho, esta nueva versión de Asimo, con sus 130 centímetros y 48 kilos de peso, ahora es capaz de correr. Antes andaba, ahora corre hasta 9 kilómetros por hora. Hombre, sí, corre tranquilamente. Es curioso porque parece que está haciendo el baile de los pollitos mientras corre. Encorva las patillas y tic, tic, tic. Hombre, me sigo quedando con la avestruz de DARPA que corre a 35, eso sí, ¿eh? O con el Beef Dog, que encima queda una cojone que te caga y te da yuyu. Y hace vibra, va vibrando. Pues el caso que ahora también es capaz de saltar a la pata coja. Que yo que digo, ¿por qué cojones un robot tiene la necesidad de saltar a la pata coja? Y si tiene que jugar a rayuela y de emergencia. Sí. Entonces ahora también ha mejorado el sistema de las manos. Se ve que es bastante, bastante perfecta, con los sensores de agarre, de tal. Sí, no es como un cliente, ahora tiene una mano humana. Sí. Es más, ahora abre y cierra. No, tiene la mano articulada. Incluso habla lengua de signo. Sí. Te saca el dedo. Tú lo ves, es que un puntazo. Lo ves en la foto y lo ves haciendo los cuernos heavy. Hace como Cristiano Ronaldo cuando va por ahí, ¿no? Haciendo la peineta. Totalmente. Sí. ¿No será portugués, robot? No, es japonés. Entonces es curioso que hay gente que hace un ciclo de 2 años para aprender lengua de signos. Este se la descarga y en plan neo, ya sé kung fu. Pues te le metes el programa. Dice, ya sé lengua de signos. Entonces desde aquí pregunto, señores de Honda, ¿para cuándo un Evangelion? ¿Para cuándo? Porque este paso ya es el previo. O sea, tiene un robot que corre, que salta la pata, coge, que hace corte de manga. De ahí un Evangelion es un paso. Quien dice un Evangelion, pues también nos pueden construir un Pathlabor. Un Gundam, un Pathlabor. Un Mazinger Z. Hombre, Mazinger Z, por favor. Prefiero a su compañero que tira las tetas. Queremos Afrodita que nos tire las tetas aquí. Ahí las mamellas. Bueno, pues eso, yo creo os que... Os veo fartico, ¿eh? No diga eso, no. No. O sí. Sí, ya es por vicio. Ya es degeneración total. Vale, pues eso. ¿Qué onda está a un paso de conseguir un Evangelion? Así que cagaros. Cagaros la que se nos viene encima. Y vamos a hablar de una noticia seria. Bueno, seria. Hace la primera temporada estuvimos hablando de que el señor Ridley Scott estaba aquí en Alicante grabando Prometheus, la película que era la precuela de Alien. Primero se dijo que era precuela de Alien, luego dijeron no, que es una historia distinta, que tiene que ver con el mito de Prometeo, de cómo robó el fuego a los dioses, patatín patatán. Y ahora ha confirmado que los 8 últimos minutos de la película, spoiler, aviso, por fin van a enlazar con el comienzo de Alien. Se ha descartado que salga la teniente Ripley, no va a salir. ¿No va a salir la muchachica esa pelona? No, la muchachica pelona. ¿De qué le pasa? ¿Qué está malica? No. ¿La nave espacial? No va a salir tampoco la... ¿Era la Nostromo? Sí. Sí, la Nostromo. Nostromo. La Nostromo. Creo que sí. No, tampoco saldrá. ¿Tampoco? No. ¿Y cómo van a lanzar con la primera? Pues precisamente... Se verá el accidente donde están los huevos del alien. Que está la radio baliza. Ya se ha filtrado una imagen de un Space Jockey, que es la imagen del piloto. O sea, el típico piloto que parece que está sentado en el sillón del dentista. Sí. Así que al final de la película saldrá eso, porque ya se ha filtrado pues el fotograma. Pues si la nave no. Esa la conducía alguien, ¿no lo ha llevado a un ordenador? No, hay un elemento que al principio se llamó el piloto. Que el que está es un alien, que el que pilota la nave. Pues se ve que va a aparecer esa imagen. no sabemos esos 8 minutos que Ridley Scott ha prometido que va a enlazar con Alien. Por eso tenemos que esperar a... creo que era octubre de 2012, me ha parecido que era cuando se estrenaba, o agosto. Joder. Todo va a pasar el año que viene, qué guay. Sí, hombre, ya que se va a acabar el mundo, que pase algo, ¿no? Si no, vaya rollazo. Ah, sí, que oiga, ¿ya ha hecho testamento o no? Yo no, si no tengo nada, ¿qué voy a dejar? Yo dejo todos mis cómics a la posteridad para que alguien los coja. ¿A la quién? ¿A la quién? ¿A la quién? A la posteridad. ¿A la posteridad? José, si se acaba el mundo, es que nos morimos todos. ¿A quién le va a dejar nada? Pues yo se los dejo al que haya. Porque a lo mejor se salva a alguien. No. Pues mira, un par de cucarachas intelectuales. O los zombies. A lo mejor nuestra amiga Amy está preparada para... Yo creo que Amy lo soporta. Amy, ¿quieres quedarte con los cómics? Chacha, que estás despistada. Tío, se relama y toda la bicha. Escúchala. Si vas a que no ha salido friquito, ¿sabes? Le ha gustado la idea. Sí. Le ha gustado. Está dando parmica y tú escuchas qué bonito. Le ha quedado... Sí, le ha gustado. Hombre, todos sabemos que se acabará el mundo, pero por ejemplo también nuestro caballo Cristorito aguantará, porque el caballo es duro, tal como su dueño, ya está preparado. Tiene... Oye, ahí una... Mario, una pregunta. Que sea fácil. Venga, Cristorito, mira qué bonito. Tú, al caballo este, al Cristorito, ¿qué alfalfa le echas de comer? Super 95. Por supuesto. Esa era la pregunta nomás, ¿eh? Alfalfa Super 95. Y va fino, vamos, eso no. ¡Fua! Va fino, es que es de carrera el caballo. Normal. Normal. Tiene que ir con Super, eso a 10 no le va. Pues eso, que tenemos que esperar el año que viene para la película nueva de Alien. Así que hasta aquí las noticias de Mundo Friki. Que Dios nos coja confesado y mientras se acaba el mundo veremos cómo José nos habla de algún cómic. Que se acabe rápido el mundo. Rápido. Vale, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Oh, voy a sorprenderos con... No sé si lo voy a decir bien, a ver. Pero voy a decir... Ya te aseguro yo que no. Ya. Seguro. Ya. Voy a decir Divini Richie de Aventure o yo que sé, Faraday. Jimmy Wright, The Adventures of Max Faraday. Eso, o que sea, el derecho divino, las aventuras de Max Faraday. Pues eso es lo que iba a decir. O cómo un repartidor de pizza se convirtió en Dios. Espérate, que es que no sepa dónde va. Y ya me acojona. ¿Sabes lo que te digo? Va a echarse su uni. Ah, vale. Entonces ya está. Entonces sigo, a ver. Por Derecho Divino, una serie creada por Jim Lee, que es de una... Todos arrodillaros ante Jim Lee. Dios. Adoradlo. ¿Dónde adoradlo? Y que fue publicado por Wildstorm. Wildstorm Comics. De 1997 a 1999. Derecho Divino se compone de unos 12 cómics, que es una serie limitada. Que no es ilimitada. No, es limitada. Empieza en 12 numeritos, empieza todo y acaba. Exactamente. Y la historia, pues, comienza como hace millones de años, con una gesta creación, como lo que se pone en el Génesis, ¿no? Sí. Que llegó un tío, puso la tierra, puso las estrellas, puso el cielo, lo puso todo, pim pam pam. Y los que escribieron aquello no fumaron nada, pues gracias. Sata. Había en aquella época Sata. Peyote. Sí. Estramonio. Era un tío que vive en el cielo y era invisible. Sí, más o menos, sí. Vive en una nube en el cielo. ¿Quién es? Bob Esponja. ¿O no? No, no era ese, ¿no? No, ese vive debajo del mar. Ah, vale, no sé. Bueno, a lo que iba, está, ¿no? Suspenso, tío. Eso es... Entonces, pues, cae a la tierra lo que se llama la rueda de la creación. Lo que puede ofrecer al usuario es decir, el poder de Dios. Sí, que se conoce como la rueda repuesto del coche de Dios. Sí. Yo creo que sí. A ver. Y... aunque ya ves tú que había fanáticos y miles de fanáticos a esperar al Mesías, en la vida real también pasó, esperaron fanáticos a que viniera. Luego lo crucificaron, ¿vale? Que ya ves tú para lo que querían. Lo querían tanto... O sea, ¿de quién fue la puta idea Si de crucifica a alguien que era capaz de convertir el agua en vino. Vamos a ver. De los romanos, de los romanos. Delito. Es que esa gente no se había soportado una broma. No, sé no, que no. Por favor, no era para tanto. Sé que no era para tanto que vas a crucificar. Eso es pasarse. Eso es pasarse. El principal artífice de esto fue Lázaro, cardenal. Que se llama Lázaro, que hay otro muy bueno que Sabina le dice: Lázaro, levántate y anda. O sea, que habían crucificado. Sí, sí. Bueno, eso, el cardenal Lázaro, que es el cardenal Lázaro, que es el malo de la serie. Exactamente, que es malo, malísimo. Métete a ver. Vale, hemos hablado un poco de la rueda del destino. Pero, ¿en qué consiste el cómic? ¿Cuándo empieza? ¿Aquí? Sí, sí, ¿dónde empieza? Tomo. Aquí, ¿no? Aquí, hay que ver, no se lo sabe. Se ha leído el cómic. Aquí. Aquí es donde nos encontramos con Matt Faraday. ¿No? Matt Faraday. Sí, Matt Faraday, el protagonista del cómic. Ciencias de la computación de 20 años de edad. Mayor. Es que pone 20 años de edad. Mayor. Pues no, va a ser viejo. No le pida mucho al traductor de Google. No le pida mucho al traductor de Google. Vale. Adorable. Uy, adorable. Ya me estáis poniendo palabras sin pronunciar. No, era buena gente de Andorra. No, pero es que mira, pone adorable. Perdedor. O sea, si era un perdedor, adorable. Sí, no, sí. Es que, eso, es un estudiante que se saca un poco de pasta repartiendo pizza. Y un día, por accidente, bueno, él tiene una cibernovia con la que él tiene una relación por internet, sé que es la que hacen guardadas por la webcam. Eso en el cómic no aparece, pero yo supongo que sí, si no, ¿cómo mantener una relación así? Por el caso que algún día cae el código de la rueda de la creación, le llega por error a su email, porque la gente que lo tiene, resulta que, bueno, explico que el cómic se desarrolla en el universo Wildstorm, donde transcurre otras series como Wildcats, Gen 13 y muchas otras. Espérate, una pregunta que tengo yo que se me viene a la cabeza. Una tía que lleva con una especie de armadura que va casi semidesnuda, ¿también es de Wildstorm? Que puede hacer armas con los brazos, me parece. Esa es de la... La que está con The Dark Next y la Magdalena. Sí, no, esa es Witchblade. No, sí. Esa pertenece al universo Top Cow. Ah, vale. Que podíamos hablar la próxima. Mira, el próximo programa voy a hablar yo de cómics. Te voy a quitar el puesto. Quítamelo. Eso sí, puedo hacer que tú presentes el programa. Ay. ¿Alguien se atreve? No. Me niego bajo ningún concepto. En esta emisora no. A mí me encantaría. No. Somos periodistas. Vale. Por lo menos somos periodistas, como dice mi compi. Lo dicho, en este universo hay una organización que se llama Operaciones Internacionales, que son los que mueven todos los hilos. Pues bueno, esta gente tiene el código de la rueda del destino y accidentalmente acaba en el email del muchacho este, de Max Faraday. Y a la punta abajo pone, si no envías este mensaje a 50 de tu contacto, vas a morir. Va a aparecer debajo de tu cama. Vas a morir. Entonces, él, al abrir el código y verlo, se le implanta en su cabeza y obtiene los poderes de Dios, capaz de crear y destruir a su antojo. Que tú imagínate que está un día ahí viendo tu correo y... viendo el porno, entre porno y porno. Pues te da por abrir el correo a ver si te ha llegado algún mensajico de gato o algo de eso. Vídeos de gatos haciendo cosas en internet. Y en vez de llegarte publicidad de, yo qué sé, de la Viagra, pues te llega un mensaje que tú no le te conviertes en Dios. Sí, así, de eso consiste el cómic. Pero eso también es como la película del tío este que lo encerraron en una burbuja. ¿A quién? ¿El show de Truman? Sí, el tío. La burbuja era gorda, ¿eh? La burbuja de Truman era gorda. El tío que la hace, ¿cómo se llama? Jim Carrey. Es el Jim Carrey. Pues no hace de Dios, como Dios. Sí. O algo así. El caso que... Ahí queda eso. Ahí queda eso. Oye, que a mí la única escena es la que me gusta, que la donde le aumentan las tatas, es detrás de la luna. Vale, pues el caso es eso, que el muchachito este lee el código y se convierte en Dios. Claro, eso hay muy gente que no le gusta y tratan de impedir que él domine sus poderes y ejerza como Dios. Y entonces empieza una cacería para matar al repartidor de pizza. ¿Y nos puede decir algo más del cómic? Pues, ¿algo más? No sé, tú eres el que está hablando del cómic. Pues... tú sabrás, vale, el cómic era mío, te lo dejé, así que tú te lo habrás estudiado. Sí, a ver. Pues que eso, a ver, que por los personajes, pues ya ves tú, pues... aquí ponen los que son, ¿sabes lo que digo? Sí. No jodas. A ver, la que está Susana, que esto no sé yo cómo se come, que es cibernovia. Sí. A ver. Es la novia... ¿Cómo va a tener una cibernovia casta? Sí. Casta Susana. Sí. Cibernovia. Imagínate. Y luego está el colega, su colega Divan, que es un asiático, porque Jim Lee siempre mete personajes asiáticos en sus cómics. Cierto. Del hecho de que el muchacho sea coreano, yo creo que influye. Siempre mete algún asiático por medio. En los X-Men no, porque no podía. Suena el móvil. Espérate, que tengo una llamada. Uy, esto se huele a colleja. No, Jim Lee, en los X-Men no metió ningún asiático, pero siempre en Wildcast había, no recuerdo, pero aquí en esto metió un personaje, el amigo era asiático. En Gen 13 también creó el personaje de Grunge, que también era de origen asiático. Y varios más. Ese pequeño enano musculoso totocho. Sí, Grunge. También podemos hablar un día de Gen 13 y todo el universo que estamos hablando, de Wildstone y Mage. Pues eso, Divine Reich, un cómic de 12 números que iba a suponer el gran retorno de Jim Lee al cómic después de haber tirado mucho tiempo como coordinador de la editorial, trabajando para DC, eligiendo la... O sea, siendo editor de Jim Lee ha hecho últimamente un buen Superman en DC, que cuenta la llegada del caballo. El origen de Superman. Salud, sí. Que recupera poderes de estos super viejos. Espérate. Tengo la llamada del camello y lo tengo que coger. La llamada del camello. Dígamelo. No. Yo no. Yo... ¿Qué quieres? Esto es rapidito y... rápido. Que no tengo toda la noche. Pues nada, tú venga, dime. Pim, pam, toma la casito. Croquetas. Y con ketchup. Dile que traiga croquetas. ¿A quién? Croquetas. ¿A quién? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿A quién? Es periodista. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si mañana es domingo. ¡Hostia, revelación! ¿Ah? ¿Qué dices? Siete. Que no, que mañana es sábado. ¿Yo? ¿Mañana es sábado? Sí. ¿Sí? Ah, sí. Claro, es que tengo la cabeza perdida. Eso bueno, no es pues nuevo. Ya está. Entonces que va a dejar mañana, ¿no? Ya está. Venga, chao. Vale. Besito. Que sí, besito. Mami. Aquí acaba la conversación telefónica que no le interesaba a nadie de nuestra audiencia, pero ahí queda. Para que se vea que nosotros somos gente. Yo voy a decir una cosa, ¿eh? Sorprendente. ¿Tienes la música triste? Sí. Antes de que se me vaya. Así, de repente. Lo que quiero decir. De repente, métela, sí. ¿El qué y dónde? Que la música triste, que vale. Nos tiene algo importante que decir. Mira. Yo quiero hacer un llamamiento hoy. Hoy me toca a mí hacer un llamamiento. Aprovechando estos minutos de tranquilidad en la guarida del androide y esta tribuna que me brinda Radio Cullar, simplemente quiero decir que voy a matar a José porque le haya sonado el móvil. ¿A quién se le ocurre? ¡Paga el móvil! ¡Págalo! ¡Que lo pague! ¡Trata de apagarlo, por Dios, Carlos! ¡Trata de apagarlo! Como no tengo móvil, no sé apagarlo. De hecho, el llamamiento que va a hacer José ahora mismo lo va a hacer con esta música conmigo detrás para que justo cuando acabe le caiga la colleja. No, por Dios, no. Contigo detrás no me pongo nervioso. Creo que el llamamiento va a durar 40 minutos. No lo va a acabar en la vida. Venga, a ver. Agustín, toma la posición. Ah, sí, viene para acá. Hay que ver. Bueno, yo voy a lo mío, no. Mientras este se pone como se pone, a ver. Sí. Pues mira, yo vengo a decir una cosa que es súper tranquila, lo más súper natural del mundo. Que es súper. A ver, sí, es súper natural. Esto es lo que quiero decir, a ver. No, ¿cómo lo diría? Para que no... Está nervioso. Va bien al bate. ¿Cómo se dice congestionar? Congestionado. Ah, congestionado. Lo ha dicho bien. No puede ser. Para no estar con... ¿Cómo hemos dicho? Congestionado. Es que no meneas las manos así, por el amor de Dios. ¿Sabes lo que te digo? Pues para no estar congestionado de esto, pues voy a decir una cosa. Piensa, McFly, piensa. Si esto que estáis entre semana y semana, que no sabéis lo que hacer, porque aparte de que ir a los estudios, o tenga que ir a trabajar, o que te levantes una mañana simplemente y te pases toda la semana tirándote en el salón de tu casa, tocándote los huevos sin hacer nada. Cuando llega el fin de semana, ¿te apetece ver esos rayos de sol por la mañana, por la colina, con la escarcha? Ver esa liebre corroteando. Correteando. Rocoteando. Corroteando. Espérate, sí que voy. Por el monte, ¿eh? Esas bellotas, esos jabalices, muertos de espanto. Que tú no tienes, que tú dices, ay Dios, ¿por qué estoy yo aquí? Y la única contestación que te da Dios es, ¡echa ese tronco de leña! ¡A remolque! Pues entonces, os tengo que decir una cosa. A todas esas personas que, como yo, el fin de semana lo quieren para tocarse los huevos, por el amor de Dios, dejarle sin ir a coger leña. De 6 to de candulitis for de leña. 6 de tronco. Ah, pues 6 de tronco. ¿Sabes lo que te digo? Tú de 6 de tronco. Ay. Y eso. No sé lo que me quieres decir, no me ha quedado claro. O sea, reivindicas que no quieres ir a coger leña. Reivindico que no quiero ir a coger leña. Apadrina un vago. Apadrina un vago para que los fines de semana no se trabaje. The safe to the... ¿Cómo se dice vago en inglés? Lazy. Lazy. Say to the lazy. Tú say de tu lazy. Tú say to the lazy, to the lazy, sí. Say the lazy McGuy, ¿no? Exactamente. Ay. Qué bonito, ¿eh? Sí, precioso. No. Y te toca hablar todavía más. Ah, sí. Pues mira, ahora voy a hablar porque como me dejáis poner la música. Sí. A quien se le ocurre. Pues he pensado, a ver, ya que el otro viaje me encerraste yo en una habitación con la mina juez y con el caballo mordiéndome los talones y todas estas cosas y pegándome, por traeros a quién os traje, a la divina o... A Nina Simone. Ah, eso, has visto, yo sabía que era algo de Nina. Me parece un triunfo. No, otra. A ver, que así os traigo esto de los charlestones. Yo quiero ver. ¿A dónde? Ah, lo tengo que decir, ¿de dónde? Sí, tiene que ver. Ah, pues queremos ir todos a Gibraltar. ¿A dónde? ¿A dónde? A Gibraltar. ¿A dónde? ¡A ese peñón de ingleses! ¡Que hay mono! A Gibraltar. Bueno, ¿cómo sea? Gibraltar. ¿Sabes cómo diferenciar a un mono de un gibraltareño? No. En que el mono no tiene acento andaluz. Que diga otra vez Gibraltar, que presenten la canción. Sí, sí. Ah, sí, pues que te has quedado media. Ah, vale, pues estos son is the Charleston, ¿eh? In the Charleston, single, ¿eh? In the single o grupo granadino. Quiero ir a Gibraltar. ¿Qué, cómo sería en inglés? Welcome to Gibraltar. I gonna go to Gibraltar. I wanna go to Gibraltar. ¿A cómo? I wanna go to Gibraltar. Ah, vale. I'm gonna to wanna go. Bueno, la canción se llama Gibraltar solamente, pero en fin. Sí. Ah, pues Gibraltar. Ahí está. llega el momento de la sección Sé lo que hicisteis la última semana. O es decir, en qué hemos gastado nuestro tiempo, en qué fricadas hemos gastado estos últimos 7 días. Para empezar, José, que está entretenido haciendo dibujitos, ¿a qué fricada ha dedicado esta última semana? ¿Qué libro, videojuego, cómic o...? Pues esta semana me he dedicado a coger palos de la vereda del monte. Recoger leña, sí, como ha quedado claro con tu llamamiento. Es lo que te quiero decir, ¿eh? ¿Y eso en qué te lo has jugado? ¿En Android? ¿En iOS? ¿En iOS? ¿Cómo se dice esto? ¿Un RPG? ¿Cuando es en primera persona? Un First Person Shooter. Sí, un FPS. Sí, sí. Tú lo ves, tú lo coges, tú lo cargas, tú lo haces tú de palo. Vale. ¿Va por niveles o cómo va? ¿En qué consiste eso? Cuanto más palos tengas, pues antes te vas. O sea, un time trial, ¿no? Un time attack. ¿Y te das palos? Reloj. Sí. Bueno, pues le pegas palos a lo que suele ser remorque. ¿Pero estás jugando solo o en multijugador? Especie de multijugador, cabrón. Una especie así. Sí, algo así, que no vas solo, vas con alguien. Sí, y... sí, sí, vamos. ¿Y quién gana? Me da igual. Entonces estás dentro de una hermandad y toda la pesca. Sí, mira, fíjate. ¿Y siempre el mismo escenario o vais cambiando de no, fase? No, no, estamos en un día, pues estamos en una rambla con un río que te viene así porque ha llovido, o otro día estás con cerdos y jabalizas y cosas raras de esas. Son mundos variados. Ah, vale, interesante, que el trasfondo está bien. Hay ciertos palos que no los puedes coger, que no te dan bono. No tiene bono el palo. Interesante, no sé, pero no me siento motivado para probar ese juego. Yo tampoco te lo aconsejo, ¿eh? Vale. Ya somos dos que nos aconsejamos ese juego. Ah, que tú también lo conoces, ¿no? Son muchos requisitos para el PC. Sí, no, yo no cumplo los requisitos de lo que pide. Además, espérate, que lo he pensado, se ha venido ahí... Revelación divina. A ver. Yo le pregunto a... ¿no? Al Pecerman o Pecerman o Waterpecer. Waterpecer. A ver. Sí, que tú sí. Ríete, pero como ya ves su amigo los peces. Sí, ya. Si por 5 palos de leña tú no pegas colleja... Para ver si se compra por palos. ¿Qué por especie? Está tratando de comprar la inmunidad. Por 5 palos no, pero por un remorquillo de leña bien echado soy capaz de no darte colleja un par de programas. Ah, sí. ¿Un remorque de esos grandes? Sí, sí, sí. De esos de 5.000 kilos. Pues ya sabe, lo mínimo. Ya sabe dónde tiene el remorque. ¿Qué menos? ¿Qué? Vamos. Ahí está. Ángel, ¿a qué has dedicado la última semana? ¿A qué acto friki has dedicado esta semana? Pues a leerme un libro para el instituto, que... ¡No! ¡Libro no! ¡Libro no! ¡Cultura que no! ¡Que nos ponemos agresivos! ¡Cultura no! A ver, ¿qué libro ha sido? Un libro que es un coñazo grande, muy grande. ¡Ay! Las mariposas no pueden volar sin una ala rota. No, es otro. O sea, os voy a explicar. El libro se llama Campos de Níjar. Y el libro va de un tío... Invernadero. Que es la adaptación literaria de Resident Evil 5. Cuando aún no había invernadero, o sea, en los años 60... Solo había piedra. Había piedra, no había plástico. No. El caso es que es un tío que viene de Barcelona y le da el punto y se va a Almería a darse una vuelta. Y el tío describe el desierto. ¡Qué bonito! Describí el desierto. ¡Qué bonito! Sí, tú vas a las páginas y después a la derecha hay una montaña, hay camino... Pítanos y más pítanos. Venga, a ver. ¿Cómo se llaman los pítanos, no? Vale, sí, eso, pita. Una pita, otra. ¿Y algún pita, vaquero? No. No. Eso es más para taberna, eso te metiendo para adentro, para el interior. ¿Y ya está? Y es que ese libro me ha dejado en estado... Es que la cultura, ¿has visto lo que hace? Te traumatiza. ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? Traumatiza. Trauma. Guau, turururu. Pero Dios mío de mi vida, ¿cómo puede cambiar? Traumatiza, que es como estoy yo traumatizado. No. Tú estás desolado. ¿Desolado? Desolado. Es decir, no tiene suelo. No tiene suelo. Ni gres, ni porcelanosa. No, o sea, no tiene suelo ni nada de esa. todo vestido de cemento. Eso echa polvo, eso hay que barrerlo mucho, eso no, no puede ser. Eso sí, los oros no los pongan blancos, que son muy guarros. Mager. Pues yo sigo enfrascado en las manualidades. Aparte de eso, jugar en la ducha no cuenta. Jugar en la ducha no cuenta. Te va a quedar ciego. Sí, y el niño Jesús llora. En capítulos anteriores descubrimos que estoy haciendo un volante para ordenador, pues sigo en ello. Sí. Y ya me he matado más bichos en el Monster Hunter. Y después de, ahora vibra. Y después de. Ya vibra, tiene. ¿El qué? Sí, tiene el dos volante. Motores para dos motores por falta de uno. ¿Y cuántos ordenadores lleva rotos probándolo? No, tiene un sistema push and play que tú enchufas el cable USB y se instala el solo, tú juegas y ya está. Dios, el solo hace todo. Tío MacKibbe. Sí. O sea, el circuito no lo he hecho yo, se lo he robado un mando, pero bueno. Vale, yo pensando, ¿y tú si eres un genio como está demostrando, qué coño haces aquí? Este programa. Si estás demostrando que vales para algo productivo. ¿Productivo? Productivo, sí. Yo. ¿Productivo? Por eso. ¿Qué produce? Dolores de cabeza. ¿No? Y berrincha más de uno. Ay, pero berrinchazo. Agustín, ¿tú has dedicado algo esta semana, alguna fricada? Pues la verdad es que sí. ¿Alguna serie? Tengo que decirlo, estoy con la séptima temporada de Cómo conocí a vuestra madre. ¿Todavía? La séptima. Es decir, la actual. La actual, en inglés, subtitulado. Por cierto, José, ¿sabes quién se ha casado? ¡Oh, spoiler! ¡Spoiler! Pues se ha casado, te lo voy a decir, mira que no la he visto. Se ha casado el negro que trabajaba en la barra, donde van a tomar la cerveza. ¿En el McLaren? No, en el McLaren, no. Ese. Se ha casado el señor, el gran... ¿Bernie? Barney. Ah, no. Barney Stinson. ¿No es Bernie? Barney. Es Bernie. Y hace Trulo, dos semanas... Trulo, pegarle una colleja. No, Trulo no, que me pega. Es que me da cosa pegarle. Dale. ¿Puedo, puedo? Tú también. ¡Sí! ¡He saboreado el lado oscuro! Bueno, que eso, estoy viendo capítulos de Cómo conocí a vuestra madre, que la tenía un poco abandonadilla. Me he terminado ya por fin el Assassin's Creed. Bien. Y estoy leyendo una lectura ligera que me recordó que no lo había leído a profundidad, me lo recordaste la semana pasada. Nada, estoy leyendo Maximilian. ¡Dios! De nuevo. ¡Masoca! ¡Masoca! No, voy a coger Maximilian, un hobby, Señor de los Anillos del Tirón. Todo el tirón. Sí. Qué poca vida se suelta. O sea, Maximilian, lectura ligera. No, es que es cuando voy al baño, que estoy mamando en la misma hora que... Ahí está, y mientras aprietas te estudias la genealogía de los elfos de la Tierra Media. Lo mismo tal era Silmarillion, de una que te matas cuatro monstruos en el Monster Hunter, eso, ahí para explayarse. Ya, tela. Y eso es todo, amigo. Vamos, vale, no vamos a spoilear con quién se casa el señor Barney Stinson, pero... O con una mujer, ¿seguro? Eso no lo spoilees por tu madre. Y... ¡Ah! Entonces, pues si tiene que ser una mujer que esté en la serie, que no esté en nada... Es la amiga de la otra. La que come macarrones con el otro. La que está bajando la cuesta por las escaleras, que sube para arriba, la del pepí... Se casa con Icarly. ¿Con quién? Con Icarly. ¿Es Carly? No, Icarly. ¿Icarly? Eso es otra de otra serie, es una niña, por favor. Mira, si sos pederasta. Un momento, no tengo ganas de levantarme de la silla, estoy cansado. Así que, Mager, te doy función ejecutiva de coño. ¡No! ¡Pégale! ¡No! ¡Me estás contando! ¡No! ¡Quiero ver mi juez! ¡Quiero ver mi juez! Mírame, que la voy a hacer con efecto y todo. Fíjate, a ver. Esto es un diestro-siniestro. A ver. No, ¿cómo un diestro-siniestro? ¿Cómo un diestro-siniestro? José, te aconsejo que te estés quieto, que si no voy yo. ¡Hola ahí! Bien. ¡Salvaje! ¡Merci! Me gusta tu estilo. Os recordamos que que pegar a diestro y siniestro es pegarle a José Tomás y a Marilyn Manson. Mira cómo te mira, te mira con los ojos asesinos. ¿Qué te va a decir? Eso es pegar a diestro y siniestro. Pues eso, no diremos, pero en el programa de hace dos semanas, es decir, emitido el 9... ¿Era el día 8 o 9 de noviembre? 11. ¿Qué? 11. No. El 11 de septiembre. Me refiero al de... No, digo al programa de... A la semana de Cómo lo conocía vuestra madre. que fue, se emitió el día, a ver si veo el calendario, fue el lunes 7 de noviembre. Fue un episodio muy, muy, muy revelador. ¿Sale y, con quién se casa? No exactamente, creemos, pero creemos que es un... Cállate, por tu madre que te, vale, te vale, acollejeo vale. Hasta la muerte. Si no la llevas, pero el capítulo del pasado 7 de noviembre fue muy revelador. No, al voy respecto. Solamente por la crisis de los misiles Stinson. Vale, solo te diré que no es con Nora. ¡Cabrón! ¡Dios, que salí! Sí. Esta vez sí está cabreado. ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Dios! ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¿Y quién es esa? Ni puta idea. No digo nada más. Vale, ya me ha caído por el spoiler. Estoy castigado, vale. Pues yo en mi caso he dedicado la semana a jugar a Infamous 2. Zap, zap, zap. Buen juego de PlayStation 3, donde llevamos al señor Cole McGrath, donde este no era un repartidor de pizzas, sino que era un mensajero que también le explota una bomba super chunga en la primera parte y toma poderes de electricidad. En el primer juego, ¿no? En el primer juego, en Infamous 1. Pues ahora estoy con la segunda parte. Y que decir que mejora muchísimo a la primera. No voy a hacer ningún spoiler porque decir cualquier cosa sería revelar el final de la primera parte, que es un final sorprendente. O sea, es decir, la historia del 1 está bien, pero hay que decir que el último tercio de la historia se pone muy, muy, muy bien. Además, con un giro argumental al final de estos que te deja con el culo torcido, de los que dices, ¿qué coño, eh? Pues ahí arranca las aventuras de la segunda parte. Así que algún día os hablaré más al fondo. Simplemente decir que eso es un sandbox, donde llegas a un tío con unos poderes muy molones y muy, muy, muy guapo. Abe, tú que estás aquí de invitado, gánate, bueno, el colaborador. Eres colaborador sin derecho a colleja. Yo creo que es como la Belén Esteban. Periodista. Belén Esteban es periodista. Yo no soy copresentador. Ah, eres copresentador. ¿Qué? Eres copresentador. Él es colaborador. Nosotros somos periodistas. Nosotros somos periodistas. Somos periodistas. A ver, ¿tú has dedicado alguna fricada a los tractores? ¿Estás jugando el juego de los tractores? No, a ese no. No. He conseguido, después de duras semanas, hacer ñiqui ñiqui con la señora de la limpieza. ¿Cómo es eso? Es muy sencillo, está limpiando el polvo, pues se agacha, pues ahí está, te la meto. ¿Ahora qué? Eso. ¿A qué estás jugando? Yo sí lo sé. Pues. ¡A los Sims! ¡Sí! ¡A los Sims! Se ha pasado por la piedra al asistente personal. Profesional. ¿Tú sabes? Tú no habías. Muy habéis profesional. Tenido el sueño ese erótico de hacerlo con la señora de la limpieza, con su uniforme, su cosa. Mira que vengo a limpiarte el polvo. Limpieza de sable. No me puedes dar collejas, que no soy de aquí. Vamos. Me lo dijiste la semana pasada. Vale, no, tiene razón, es cierto. Yo cumplo lo que digo. Yo no te puedo dar collejas, Mague, ataca. No se te ocurre, mira que te sube andando. No, que me subo andando. Los compra. José, ataca. Turururu. No te llevo más abajo. Turururu. Judas traidor. Turururu. Y bueno, mi nombre es Yahvé. Tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando te esté pisando el cuello. Yahvé. Tú tengas nucleado. Yahvé, te llamo. Venga, hey. Hasta aquí la sección. El pasado 11 del 11, día del peine, es decir, hace dos semanitas, se puso a la venta Skyrim, es decir, The Elder Scrolls 5. Guardalo la rima. Juegazo que mucha gente llevaba tiempo esperando, era uno de los más deseados de este año. Como yo. Como tú. Yo no lo deseo, ¿eh? No, bueno, tú no habrás jugado. Y entonces nosotros hemos dicho, vamos a lanzarnos a hacer un análisis profundo de tal juegazo, uno de los juegos del año. Resulta que no lo hemos jugado. Lo tengo en mi casa, pero no he jugado el todo. Todavía no. ¿Pero de qué estamos hablando? De Elder Scrolls 5 Skyrim. O Oblivion. Obvio. No, no, no, no, ahora, por eso digo. Y nosotros, en un alarde de decir, si todo el mundo está hablando de Skyrim, que hay análisis por todas partes, ya empiezan a verse porque el juego es un poco profundo, tiene un par de cositas que hacer, o tres. Así que nosotros, en un alarde de profesionalidad como periodistas que somos, vamos a hablar de la secuela del juego anterior, de la cuarta entrega de la serie, Oblivion. Somos unos rebeldes. Oblivion. Ahí está, todo el mundo habla del 5, pero nosotros vamos a hablar del 4. Ole nuestras pelotas. Y para ello, Mager, que creo que he hecho un par de horitas de juego a Oblivion. 400, arriba, abajo. Solamente. Háblanos de qué va la saga o qué no, cuáles son los elementos que nos encontramos en la saga y qué vamos a encontrar en Skyrim. Pues lo que vamos a encontrar en Skyrim no tengo ni puta idea. Sí, pero bueno, al fin y al cabo es un Elder Scrolls, tú sigue las sí, pautas. Elder Scrolls es que todo se desarrolla en ese continente. Entonces, cada episodio tiene el nombre del lugar en que se desarrolla. ¿Hay alguno que se llama Gibraltar? Pues no sé, a lo mejor si lo propone. No, es que no recuerdo el nombre de los primeros. Era Daggerfall, me parece que era uno de los sí, primeros. El 1 o el 2, me parece que era dos. El 2 era Daggerfall. Algo, es que yo tampoco me acuerdo ahora muy bien. Morrowind era el tercero. Morrowind era el tercero. Que es también otro país de ese continente. Y el 3, Oblivion. ¿Cuatro? Ya, Oblivion, eso, el 4. Oblivion no es el nombre de la provincia, bueno, el país en el que está, se desarrolla, sino Oblivion es el infierno. Es decir, este programa de radio. Sí, esto sería Oblivion. Estamos lo más parecido al infierno en la Tierra, doy fe. ¿El infierno en la Tierra? Sí. Y eso es Belén Esteban morreándose con la Paris Hilton. ¡Oh! Uf, oh. Tiene eso. Su cosilla. Oh, oh. Pues bueno, cada juego... ¡Paris Hilton! Cada juego... lo único que comparte es, digamos, el mundo, porque las historias son muy diferentes entre sí. Sí, pero háblanos de la mecánica. Tú tienes un FP de grado medio de mecánica, deberías saber algo del tema. De coches no, por favor. Mecánica de a ver, que es un RPG, que no un juego de coches. Pues el juego es un RPG, como él ha dicho, pero digamos que tamaño familiar, a lo bestia. O sea, un señor RPG. Ahora, según el juego, pues varía de uno al otro. En el 4, sinceramente, es que ni me he leído las críticas. No sé ni de qué va, ni idea, porque el 1 ya queda cerrado. No, pero, a ver, yo quiero decir, el 4, Oblivion, dices que no conoce el juego. Es decir, explícanos. Bueno, sí, la temática es que, primeramente, puedes elegir entre unas cuantas razas. Sí, te da elegir, ¿verdad? Sí, con un editor de personaje muy avanzado. Sí. Fue el más avanzado que hubo en el 2006, creo que fue. Sí, 2006. O finales de 2005, me parece, no sé, fue finales de 2005 o principio de 2006. Creo fue ahí. Sí, y sacó el editor de personaje más avanzado que se había creado. O sea, puedes crearte hasta Chuck Norris, como sí, hay vídeos por hay ahí. Hay vídeos por ahí de uno que se hizo a Chuck Norris y va pegándole a todo el mundo. Y Chuck Norris a caballo, y todos sabemos qué caballo iba montando. Nuestro gran caballo. Nuestro querido Crestonito. El juego empieza que tú has estado encarcelado, el delito no lo especifica, pasa del delito, o sea, el tema es que tú estás encarcelado. ¿Y quién te encuentra en la mazmorra? ¿Al rey? Ay. No. Sí, bueno, al emperador. Bueno, al emperador. Pero te voy a decir una cosa, perdona, Sí. Que digo esto que si no, a ver. Qué pesado que... Mira, yo lo instalé, estuve hablando con el tío este que era más pesado que nada, pero pesado el emperador más este. Más pesa con bocatas con bro, ¿no? Exactamente, luego que sí. Vamos a correr por las catacumbas. ¿Qué catacumbas? ¿Qué niño muerto? Si te salen asesinos con toga. Que no sé lo que tengo que hacer. Que no sepa de dónde te tengo que tirar. Qué asco de juego con las ratas allí, que vaya las ratas. Uy, uy, uy. Seis de rata. Seis de rata. La verdad es que el principio, que es la huida de la cárcel, porque hay que decir que te encuentra el emperador, no que el emperador esté ahí encarcelado, sino que lo van a matar y su ruta de escape es a través de un pasadizo secreto por las cárceles. Y te encuentras ahí, ¡oh! ¡Qué casualidad! ¿Eh? Secreto. Oh. Lo sabe todo Dios, está eso lleno de gente, pero es secreto. Sí. Y ahí ya te ve y dice, tu cara me suena, te he visto en un sueño, no sé qué, fumada, sígueme. Bueno, no te dice sígueme, la mano, los guardias te dicen no te acerques. Pero tú... Ah, sí, es verdad. No te acerques, no te acerques. No te arrimes, no te arrimes. Y es la historia de que en ese capítulo matan al emperador. Se lo cargan allí mismo en las catacumbas. Sí, es verdad, eso sí. Y el juego trata de que tienes que buscar su heredero al trono. Porque... ¿Si eres tú? No. ¿Ah, no? No. En el trono... Como no lo ha acabado... En el trono solo se puede que sentar sangre real. y todos los hijos del emperador han sido muertos anteriormente. Lo han asesinado. El único... ¿Algún, cómo se dice, hijastro de estos cabritos, hijo perdido de asociación? Un rollo de una noche que daba suerte por ahí, y es el que se le escapa y es el que tienes que buscar. ¿Ves tú? Si eso fuese Juego de Tronos, sería más fácil porque el rey tiene bastardo a cascoporro por todos lados escondidos. Pues este solo tiene uno. Eso dificulta mucho el juego. Dice, venga, Juego de Tronos. Dice, busca el heredero del rey. Mira, ese, seguro. Y tiene así por porcentaje posibilidades de que sea un hijo bastardo del rey. Pues, ¿cuál es la temática? La sexta que ha matado, planea matar al emperador, es otro príncipe, pero el príncipe del infierno. Que allí no es que sea... ¿Por eso van los asesinos con túnica roja? Sí, es la sexta, digamos así. Ah, yo me creí que eran monjas tibetanas. Sí, más o menos. Serían amigos de lo del crepúsculo. Y claro, quieren... Ay, no me hables de crepúsculo. No, a ver, el martillo crepuscular. World of Warcraft. O sea, los discípulos de Cho'Gall. O sea, dejando aparte a Inglip... Sí, maestro. ¿El qué? Inglip. Lord Inglip. El dios que te habla a través de los captchas. Sí. En el juego el infierno no es tópico, o sea, no es todo infierno, sino que es otro país, Mondrilondo, solo que más volcánico. ¿Calentico? Sí, calentico. Y que está en otro mundo paralelo y hay que entrar a través de unas puertas. Y eso, se abren puertas a casco porro y tú tienes que ir cerrándolas y buscar al heredero al trono. Ahí está. Oblivion, que iba a eso, la temática del fuego, y al parecer Skyrim es un juego en el que se va a pasar mucho frío. Pues yo casi todo lo que he visto es nieve. Sí, bueno, allá en el Oblivion, la mitad del mapa estaba nevado, o sea, en las provincias del norte. A lo mejor se inventarán ahí. No, es mucho más para arriba de eso. Bueno, pues para dentro de un par de semanas o tres o así, tú te comprometes a hablar de Skyrim. ¿Vas a jugar? Sí. ¿Haría el esfuerzo por nosotros de jugar a Skyrim? Hombre, que me lo pase, no te lo digo, porque... No, pero el esfuerzo de jugar para hacer un análisis... Eso sí, eso es que estoy deseándolo, es que me pica el resquemó. Pues ya estás tardando. Así que Oblivion, un juego... Vamos, lo podéis pillar baratito, en no sé, por Steam, la edición... ¿Qué? Taringa sale barato. Taringa. Sí, en Taringa sale barato. No, luego, por ejemplo, en Play 3 podéis comprar la versión GOTY de Juego del Año con las expansiones. Ah, aquí está. ¿Qué? Yo particularmente lo tengo y un juego que tengo que decir que a mí no me enganchó. Yo lo tengo en el PC, ¿sabes? Lo te digo, y vale. Es lo que de eso. De pásalo de las catacumbas y es que luego ya me pierdo. Porque es que, sí, es que ese es el problema. Ese es el problema que tiene, que es un mundo abierto donde nadie te marca el camino. Es que eso, porque sí te lo marca. La historia es muy lineal, te sigue las pautas. Ahora, es un RPG tan abierto que te encuentras... Yo creo que es el pánico a lo abierto, que dice, dime qué tengo que hacer. Vuelve a burbuja, escóndete en un tronco debajo de una piedra. Ay, sí, protegido. Porque lo guapo del juego, si la historia te la pasa en 10 horas. O sea, lo que es la historia principal, en 10 horas tienes más que pasar. Pero luego toda la chicha que hay por ahí, todas las facciones ocultas, todos los secretos... Hasta te haces vampiro, de ahí, no de los que brillan. Sí, puedes hacerte y deshacerte. No. Vale, pues eso, dentro de poco hablaremos de Skyrim. Pero hoy ha caído Biblion. Amiguitos de los superpoderes, hasta aquí llegan las aventuras de nuestro supergrupo, nuestra gente poderosa. Y nos despediremos hasta el viernes que viene, donde estaremos aquí a la misma bat hora, en el mismo bat canal. Y hoy hemos estado aquí, José, ¿di algo? Yo, despídete. Vos sí. Ese es la nueva despedida. Ángel. Hasta luego. Ahí está. Mager. Venga. Joder, que soy despidiendo. Nuestro colaborador, despídete. Ahí. Enseña a esta gente, a estos periodistas. Venga. Espérate. ¿Periodista y alcohólico o periodista solo? Periodista. El otro viene. Sí, somos alcohólicos reconocidos. Sí, y nuestro técnico de sonido, que fue Agustín. Adiós. Hola. Que yo fui Trulo, estaré aquí de la semana que viene, pero mientras tanto podéis seguir nuestras andanzas. Es decir, chorradas que solemos poner a través de nuestro Facebook, al igual que podéis escuchar de nuevo este programa una y otra vez y otra para vuestra delicia. ¿Dónde? En Facebook. www.facebook.com/laguardiaandroide. También nuestra página de Twitter y en Taringa. Y seguimos teniendo pendiente hacernos un... ¿He dicho Twitter? Sí. Oh, sí. Se me equivoqué a decir en Twenty y en Taringa. Y tenemos pendiente hacernos un Twitter. Ya tenemos otro gazapo para los otros programas de resumen de gazapo. Oh, yo quiero grabar un Twitter y decir palabras chulas como hashtag. Y hashtag. ¿Cómo? Follower y... Follow, hashtag. Follow, hashtag. FF, hashtag. Follow Friday. FF. Retweet. Pero vamos a ver, almas cándidas. Si José no sabe hablar normalmente, imaginaros con esa... Refloderay. Hashtag, José, hashtag. Hashtag. Hashtag. Hashtag. Following. Trending topic. Trending topic. Viva los hoy, ¿cómo se llaman estos? Los trippies con trenes. Trending topic. Nada más que decir, señores. Nada más que decir. Teta. Está muerto a reír. ¿Has visto cómo se es gracioso? Si es que el clásico, el humor clásico no busca, ¿vale? Pues eso, viernes que viene, 8 de la tarde, estaremos de nuevo aquí en la Guardia del Android, en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM. ¡Hasta luego!